Ya están los hermanos Butaca. Y tengo aquí la lista. Ya la lista de los temas. Van a arrancar con precisamente el primer tema con el que arrancan su segundo disco, Choque de Frente. Ustedes lo van a escuchar. Es una, precisamente un retrato, podemos decir, técnicamente bizarro. Hasta ahí les decimos. Van a sonar 11 temas. El cierre promete mucho. Los últimos dos temas van a ser para bailar, entre otras cosas. Bueno, y ahí está. Queda entonces el concierto de los hermanos Butaca. Ya pasó Dema y los tangos de bolsillo junto a Luisito Sampaoli. Y ahora, en instantes, van a arrancar los hermanos Butaca. Para quienes escuchan por primera vez Fractura Expuesta Radio Tango, los invitamos a ingresar al portal, a fracturaexpuesta.com.ar. Allí tienen el sector podcast, una especie de radio a la carta, donde ustedes presentan, buscan a los artistas, a los que no conocen, a los que sí conocen, y le pueden dar play y escuchar el programa con entrevista y con música, lógicamente. Todas las semanas hay un programa especial con un invitado en el piso, un invitado en el teléfono, y vamos dándole difusión a toda la escena porteña que ocurre en este momento en Buenos Aires. Por ejemplo, ahora pueden ver y escuchar, porque también tiene video, al programa con Alejandro Bordas y La Siniestra. También, bueno, la lamentable noticia de la muerte del cantor de Buenos Aires Negro, el asesinato de Peche Esteves. Ahí también tenemos no solo la noticia, la explicación de qué es lo que pasó, uh-huh. Lamentablemente una cuestión muy insólita, y al mismo tiempo un video homenaje donde ustedes pueden acceder a algunos de los conceptos, sí, de Peche, un poeta de Arrabal, casi como Alorza o Alorza, ambos al mismo, uh-huh, nivel. De la Guardia Hereje, cantor de la Guardia Hereje, claro. Los artistas que nadie debería dejar de conocer, tanto a la Guardia Hereje como a Buenos Aires Negro. Y bueno, los invitamos a recorrerlo, hay muchísimo contenido. Sí. Todo del tango actual. Y en trámite de invitaciones, no queremos olvidar tampoco de invitarlos a escuchar todos los jueves Fractura Expuesta por AM530, La Voz de las Madres. Ahí pueden escuchar parte también de lo que sonó acá. Los hermanos Butaca suenan, Dema y Sampaoli también. Y van a tener, por supuesto, también una carta musical de gran amplitud respecto de las nuevas expresiones que están circulando en la ciudad de Buenos Aires, aquí en el tango. Van a arrancar los hermanos Butaca. Muchas gracias, Ildefonso. Ahí están, en el escenario. Estamos muy tristes de estar acá, como todos ustedes, pero bueno, hay que remarla. Zenín, hablando, Carlos Zenín. Los hermanos Butaca, en vivo. Ramona, una canción dedicada a cuando uno se acostumbra a una mujer y viceversa, y ya no hay más futuro ni pasado. Se levanta de la cama a las 10 de la mañana. Me hace un café con leche mientras me miro el ojete. No es una mina fina, no es una mina boa, no es una mina linda, pero se la sabe todas. Cuando vamos a San Clemente, ella me pone de la mente. Me enseñó a pescar corvinas y a encarnar con sacarina. No sé si es por afrecho, no sé si es por amor, pero no la cambiaría ni por un plato volador. Ramona de mi vida, yo te doy mi corazón. Ramona de mi vida, yo te doy mi corazón. Estamos en la cama, es bastante cochinilla. Me baja la bragueta de mi pantalón bombilla. Y cuando ya me ha desnudado, busca fruta en la cocina. Pues le encanta que mi mástil tenga gusto a mandarina. Ramona de mi vida, yo te doy mi corazón. Ramona de mi vida, te doy mi corazón.

No sé si tengo ganas de volver. El paquete de cigarros en la mano, justificarme por lo que tardé y prorrogar la angustia de este amor enano. Camino solo y ya clarea, compré el diario en la vereda. Es un buen día, me diría. Tengo un futuro sin pasado, algo cansado ante un hotel, habitación 303. Soy el que escribe mi destino, ahora lo sé. Germán Dominicé en la voz, Carlos Zenín en la guitarra, Marcela Pedretti en el piano, los hermanos Butaca en el escenario del Tango Bizarros. No alcanza. No sé si tengo ganas de volver, precisamente. ¿Cambiamos? Era lo que sonaba. Antes pasaba Ramona, segundo tema. Pero que venga el señor de sonido. Disculpe, mientras podemos contar chistes de... Bueno. De putos. Ahí Germán quiere contar algunos chistes. No. Tenemos un dúo de guitarras sí. Acá, Trollo y Keila. Troilo y Gómez Geila. Troilo y Geila. Vamos, el señor del sonido puede cambiar los cables porque hay un micrófono que... No, si querés, cambiamos. Estamos transmitiendo en vivo desde fracturaexpuesta.com.ar y a través también de FM Boedo 88.3. Hay un cable defectuoso y Germán Dominicé toma el cable y hace DJ. Hace como scratching mientras están tratando de solucionar el problema. Está sin las butacas en la cabeza. Es cierto. ¿Qué pasa? Habrá que ver qué sucede. Meterse con el mundo y con los cables. Bueno, mientras están solucionando los problemas técnicos, Carlos Zenín y Germán Dominicé, los líderes de los hermanos Butaca, precisamente los hermanos Butaca, que en este caso, como decía Germán, no han venido con la butaca en la cabeza. Para aquellos que no lo conocen, ellos generalmente tocan... Una polla cabeza. Son apoya cabeza, es cierto, de un taunus. Han diseñado una especie de sombrero con el apoya cabezas del taunus. Se viene y a partir de ahí tampoco. Salen a tocar con su propia indumentaria, en este caso una polla cabeza arriba de la cabeza. Quien habla es Germán Dominicé. Eso fue buenísimo. Hablan de que ganaron el premio. Como hacer un piquete en la pampa, ¿no? Pero bueno, son nuevas medidas que estamos buscando perfecto. Para protestar. Sí. Están viendo a ver si para ajustan. Que no joder a nadie. Los Butaca tienen dos discos. Ojo, hacer unos acoples muy el último es Choque de Frente. Uh-huh. El primero es Compañía del Amanecer, presenta a los hermanos Butaca. Tal cual. Dos discos que entre... A ver, no estaba viendo el listado... Para acoplar el tema nuevo. Van a repasar algunos temas de aquel primer disco. De acá no y también, se va nadie. Por supuesto, van a... tocar los temas de Choque de Frente. Así empiezan las orgías. Y van a hacer algunos adelantos de lo que será el tercer disco, como nos comentaba Germán ese tema de Pink Floyd, y Carlos. Vamos a escucharlo, a ver qué dicen en el escenario. Yo me bañé, así que esto está bien. Están proponiendo una orgía. Bueno, no alcanzo una vida, vamos. No alcanzo una vida. Los hermanos Butaca. Decisión de salir a la vereda, a broncearte el corazón sin temer que acaso llueva. Reina la confusión, frutas en la ensaladera, como tapa sin frasco, calle abajo, locas ruedas. Y ahí te vi, rutilante con luz verde, acercándote hacia mí. Soy feliz cuando tu boca se posa debajo de mi nariz. ¿Qué decís si te invito a ver revista esta noche al Tabariz? Y ahí nomás terminamos en la cama de tu casa en Montserrat. No alcanza una vida para cansarse de amar. paisaje y pierden la precisión los recaudos y los frenos. Hoy le apostamos al amor todo y si perdemos. Y bueno, mañana vemos qué hacemos. Estamos como nunca ilusionados con la historia de este amor. Y ahí te vi, rutinante, acercándote hacia mí. Soy feliz cuando tu boca se posa debajo de mi nariz. ¿Qué decís si te invito a ver revistas esta noche al cabariz? Y ahí nomás terminamos en la cama de tu casa en Montserrat. Cansarse de amar. No alcanza una vida. Los hermanos Butaca en vivo. Muchísimas gracias a todos. A Lema, el ciclo de tangos bizarros organizado por la Unión de Orquestas Típicas y Fractura Expuesta. Qué lindo él era. Transmitiendo en vivo para todo el mundo a través de fracturaexpuesta.com.ar y el sitio web maléfico que hace que uno se encuentre de FM Boedo. Que no cogió y que quiere volver a coger sin haberla cogido. Bueno. La parte de internet la entendí. El resto no, nah. Parece. Dominice, internet, se puso la, internet, butaca, la iglesia y Steve. Bien. Shows. Y ahora, show se llamaba, qué loco, sí, ¿no? El show de Steve, ¿no? Sí. Steve la butaca Howe, sobre la cabeza. La guitarra en yes. Eso. Están hablando de Steve Cobb. Nosotros pensamos que internet es un invento de la iglesia que hace poco, o siempre lo supo, que no existe la vida después de la muerte. Entonces dijo, vamos a inventar algo para que la gente se encuentre antes, porque después te comen los gusanitos o el fuego, esas cosas. No les cuentes. Boludo. Bueno, pero hay que decirlo. Desde Boedo sale esta campaña anti... De concientización. Entonces inventaron el Facebook, entonces la gente se encuentra antes y cuando te morís, morís feliz porque decís, menos mal que me lo encontré antes, sino toda la eternidad. Claro. Hay mucha gente que va a ver a Roger Waters por no creer en el cielo. Porque cree en el agua. Y no en el cielo. Qué linda era, se habla de si cuando... no sería Roger Heaven. Cuando alguien se quiere encontrar con alguien del pasado, se tiene que acordar de la madre o el padre porque se va a encontrar con esa persona. Llevándolo un poquito más a la tierra, ¿no? Traduce, o sea, Dominice. ¿Quién ante el vuelo la mano de Carlos? Está tocando. Con una polla cabeza en la cabeza. Sí. Levante la mano, ¿quién intenta no traducir a Carlos con una polla cabeza? Exnovias, amigas del colegio. Haciendo una compulsa. De la vida, sin... deseos morbosos, ¿no? Pero para ver, a ver en qué anda. ¿Qué es sin deseo morboso? Yo no sé qué es sin deseo morboso, ¿no? Pajearte, boludo. Todo es con deseo morboso, todo. No, bueno, no importa, no me entremos en yo cosas. Yo la busqué a tu mamá. Lo hablamos en casa, lo tocamos en casa. Bueno, esto forma parte... Me olvidé de lo que... Calculamos que serán las charlas también que tendrán bueno, entre ellos dos, ¿no? Personalmente. Y cada vez que se juntan a ensayar, veces, a probar... El tiempo que uno tarde en salir a buscar a su ex noviecita de coso o la edad que uno tenga, lo general que pasa es que no es quien uno recuerda. No es lo linda que era. El recuerdo está mal hecho. El recuerdo está muy bien hecho. Claro. Lo que está mal hecho es la realidad. El Facebook está mal hecho. Continúa con el homenaje a Steve Jobs. Bueno, de esto hablo un poco la canción. Qué linda eras es una canción dedicada a todas nosotras. Quedó presentado. Los hermanos Butaca en los tangos bizarros. Dale. Para que afino la butaca. Sí. Dale. Celín también con la butaca en la cabeza. Dice bien. Pareció sacar a tierna del de segundo grado. El amor y la vergüenza son lo mismo en la niñez. Yo te amé siempre en secreto, culpa de mi timidez. Y hoy que pasaron los años, ya me puedo declarar. Pero estás más fiera que un oso polar. Si me acuerdo, cuando éramos dos cocosos, yo soñaba con tomarte de la mano. Te miraba más que a mis figuritas. Me doy cuenta cuánto ahora las extraño. A la figurita. Luz habitaba tus pupilas, caramelo de un mundo de colores. Tus dos trenzas eran mis angelitos, que cuidaban de mis sueños por la noche. ¡Qué linda! Eras. El espanto de dejar de vivir en la ignorancia, el amargo sabor de saber, la pena de verte, estropía del alivio de verme sin vos, cruel paradoja que me va a partir en dos. Y vos también me divisaste y no lo pudiste ocultar, te delató tu rubor, tu mirada sin mirar. Los recuerdos se derriten, tu nueva figura inunda, rara vez he visto cosa más inmunda. Ay, cuando éramos dos mocosos, yo soñaba con tomarte de la mano. Te miraba más que a mis figuritas. Me doy cuenta cuánto ahora las extraño. Qué linda eras, qué linda eras. Y ahora te pusiste tan fea. Qué linda eras. Y ahora te pusiste. Qué linda eras, los hermanos Butaca. Bernardo Hoffman, el Koya Kosher, desde Jujuy. A Israel. Bueno, Bernardo Hoffman en la guitarra, uno de los guitarristas también. Carlos Enín también está en la guitarra. Germán Dominicé cantando. Ahora vamos a estrenar un tema que se llama Flor de Invierno. Y Marcela Pedretti. Me manché. En el piano conforman los hermanos Butaca. Dos de ellos, por supuesto, con butacas arriba de la cabeza. Sonaron hasta acá. Ramona. No sé si tengo ganas de volver. No alcanza una vida. Y finalmente, qué linda eras, el tema que acabamos de escuchar recién. ¿De qué trata la canción? De Flor de Invierno, Flor de Invierno, un nuevo tema, Me hace mal decirlo. Nuevo tema de los hermanos Butaca. No está en ninguno de sus dos discos. Cuando, a ver, vamos otra vez a la tierra. Cuando, va a formar parte amor, cuando de lo que será su mucho, próxima mucho. Placa, Flor y de Invierno. Cuando es poco, es poco. No así como en el sexo. Que cuando es poco, es poco, y cuando es mucho, está es bien. Es poco. Te dije en casa, es poco. Siempre lo mismo. Tu no mucho tenés, es mi poco. No, no tenemos paz. No tenemos, está bien, bueno, esto lo arreglamos en casa. Bueno, vamos a estrenar esta canción que se llama Flor de Invierno. Es mejor estar mal acompañado que solo, vendría a ser. Exacto, la soledad es mejor sufrirla juntos. A cierta edad, de los 20 en adelante, más o menos. Sí. Antes no, porque uno se arregla solito. Yo estaba con tu mamá de chiquito, pero bueno. Antes le chupaba la tía a tu mamá, es verdad. Algún vino, porque yo no tengo que hablar entre... Que alguien le tape la boca con vino a Germán, por favor. ¿Vamos? Sí. Cosas como están, el amor escrito en su cuaderno agoniza con la flor que se animó a crecer en el invierno. El fantasma de los dos se perdió por las calles del centro. Se espantó al verlos así, aferrados a un tronco mar adentro. El amor se mueve y se deja llevar. Promesa de ser fiel como lluvia de una gota sola, que apenas salir el sol les dejó en la piel solo una aureola. Y en la chapa del querer, tras un beso no previsto en sus asuntos, él le dijo: la soledad es mejor sufrirla juntos. El amor se mueve y se sabe llevar. Las cosas como están, el amor escrito en su cuaderno agoniza con la flor que se animó a crecer en el invierno. Bueno, ahí estaba el momento intimista del concierto de los hermanos Butaca. Marcela Pedretti. En el piano, Marcela Pedretti. No era de coger. Flor de invierno. Era de querer coger. Era lo que escuchaban ustedes. Estas cosas las tenemos que evitar. Nosotros los hermanos Butaca en vivo. Que renunció. Y nos decía siempre, en el ciclo de tangos bizarros. Transmitiendo a través de fracturaexpuesta.com.ar. Por suerte, y de FM Boedo. De fractura expuesta que nos dejan decir todo este tipo de cosas. 88.3. La Unión bueno, Marcela Pedretti, un aplauso. Un aplauso. Bro. Se está haciendo pis. Un aplauso que se está haciendo pis. Bajó del escenario Marcela. Bueno, tiene que ir al baño. Quedan en formato bueno, de. Ahora guitarra. Vamos a tocar sin Marcela Pedretti. Ahora empieza el show de verdad. Bueno. Como le decíamos antes, este dúo que hizo historia en la música argentina, Trolo y Geyla. Divinos. Vamos a hacer una canción que se llama En el balcón y que habla de gente que estuvo en el balcón y ha muerto, como toda la gente que, si ustedes estuvieron en un balcón alguna vez, van a morir. Como Steve Jobs. Ensayo y error. Balcón. Steve Jobs. O sea, les queda ahí el estigma del aire comprado con cemento. Y bueno, y esto habla de gente intrascendente o muy trascendente según cada uno en la historia de la Argentina. Es la continuación de Cambalache sin la autorización del autor de Cambalache porque se había muerto, porque estuvo en balcón. Desde antes de la televisión los balcones eran como el púlpito, se dice, ¿no? Que no tiene nada que ver con ese que se come, ¿no? Del mar, digo. Vamos, dale. De su primer entre ellos, sí. Para que arranque la música. De su primer disco, En el balcón. así se llama el tema. Los hermanos Gusta acá en vivo. Quisiera ser Perón en el balcón y que me llore el pueblo en el cajón y saludar con mi sonrisa de almidón y cortejar a la derecha y a la izquierda popular y montar el caballo pinto en el cuartel con mi traje de coronel. Quisiera ser Monzón en el balcón y no pegarle a nadie y saludar al que me dio al cartonero y no correr en la ruta con ese bólido de acero que se me va y voy volcando y veo a Valdés hace otra vez en el que fue mi último round. Quisiera ser Gardel en el barco junto a Luciardo saludar a mi ciudad que queda lejos y se ven las luces nada más y no tomar aquel avión en Medellín si a mí me dicen el zorzal. Yo sé volar con mis alitas de Sabat, viajar sería el Sonora, cargo de mi devoción. Vuelven a hablarme ahora, duendes en el corazón, corazón. Quisiera ser Olmedo en el balcón con el asunto en el cajón, no en el dintel y mera nuestro hijo nacer con mi mujer y estoy cayendo y veo a Perón, me va a abrazar y más atrás viene el Monzón, Gardel y muchos más. El siglo XX terminó. Con un final donde Germán Dominicé trataba de bajar, de agarrar a la gente de caída de los balcones, haciendo la mímica. Como no, si Gardel, evitar. Monzón, Olmedo. ¿Gardel en el balcón? ¿En qué momento? Muchas con Dijépolo, allá en ese balcón de bar. Ahora vamos a estrenar otra canción universalmente para Fracturas Puestas y para todos ustedes, que se llama Como vino se me fue, y que... Eso, como vino se me fue, como siempre. Carlos Zenín, el guitarrista, que tiene una butaca con terciopelo. Triste, ¿no? Triste y plateada. Sí. Y esa... Yo gasto 30 pesos de vino por día, es un montón. Gasto más de lo que gano. Bueno. Los problemas de Zenín. Gasto mi vida, es terrible. Como vino se me fue, va a ser no el próximo tema. No tengo brazo porque es cara, pero el vino no. Otro estreno de lo que salud, nada más. Será el tercer disco de los hermanos Butaca. La salud es gratis, el vino no. Luego de choque de frente. Claro. Bueno, como vino se me fue, decía salud para todos. Tiene piel. Estreno mundial. De animal, de zorro. La butaca. ¿Eh? De Carlos Zenín. Después escribimos la de Germán Dominicé. Pero siguen tocando con sus apoyadores en la cabeza. Como vino se me fue, los hermanos Butaca en vivo. En el Tango Bizarros, a través de fracturaexpuesta.com.ar y FM Boedo. Pido por favor, no insistas, no gastes tu bala de plata en mí. Insisto, por favor, no insistas, cortemos que me quiero ir a dormir. La carambola me arruinaste el día que paraste en el billar. Mi foco fue del paño hasta tus piernas, el pulso eso ya no supe controlar. Te encandilé con mis ideas, esas que de un libro que no leí robé. Y cuando por mi amor ya estaba ciega, en la calle la mano te solté y te dije, viva, la vida es tan bella. De tus caderas, un año en que de tu plato comí, pero la paz resultó pasajera, igual que en otros casos me aburrí. Te dije, era solo culpa mía, un trato amable, una frase cortés, mientras que encapotado el cielo se caía, te di un beso en la frente y me rajé. Te dije, viva, la vida es tan bella. Viva, disfruta de ella. Pasar el rato, te juro, de verdad me enamoré, pero aunque tu virtud es a un rescato, el amor como vino se me fue, el amor como vino se me fue, y ahora vos y tu psiquiatra me culpan. La terapia, pero te insisto, por favor corta, por favor corta. Por favor corta. Bueno, Bernardo Hoffman, un estreno de los hermanos Butaca, un nuevo estreno de los hermanos Butaca, en este caso, Como vino se me fue. Germán Dominici haciendo cuernitos, un agradecimiento al público. Tavo del Grano, alguien que tiene el ego más grande que su pito. Ay, yo no me llamo Tavo. Tavo de Pelicano. Tavito. Pipo Chipolati cantaba este tema en el segundo disco de los Butaca. No la voy a explicar, está. La explicamos, ¿no? Dale, no hace falta. Listo, ok. Bueno. Tres, cuatro. Tavo. Me quedo con las ganas. Tavo es lo que van a escuchar. De explicar la canción. Sale. Un, dos. Decir si siempre tengo razón, ¿quién puede ser tan tonto que sí? Yo digo que sí, diga no, no te atrevas a mostrar dónde yo me equivoqué, pues tan fuerte puedo gritar que al fin te convenceré. Tavo de Belgrano, de muy noble corazón, doy consejos con la mano, atájate mi sermón, yo nunca pido perdón. como siempre estoy aquí, protagonista del film. Todo el mundo gira en torno a mí y todos quieren ser yo. Hablo con autoridad porque sé lo que pensás. Y si todavía perfecto no soy, es porque me sobra humildad. Yo soy Tavo de Belgrano, llevo mi ego en un camión, doy consejos con la mano, atajate mi sermón. Yo nunca pido perdón, porque yo tengo razón. Gran final. El tema de los butacas, Tavo de Belgrano. ¡Trolo y Geyla! Hoffman, que hizo todos los punteos del tema. Uh-huh. Y Zenín. Muchas gracias. Llegamos al final. La casi, base, casi. Gracias a Fractura, gracias a la... What? Este ciclo no tiene orquestas típicas. La unión de orquestas típicas, loco. Uh-huh. Gracias a la radio de Boedo, gracias a... Al Surco. Boedo, gracias. ¿Por qué se llama El Surco el lugar? Sí, el Surco con, le responde, pero el sur. Sur es como una cooperativa del sur. ¿Sí? ¿Del tango? No sé, poner, qué sé yo, ¿viste? Porque todos le ponen cooperativa. Surco sería. Ah, claro. Surco. Se olvidaron una O, chicos. Surco profundo. La verdad que, y hablando de medio segundo en serio, ya volvemos a la boludez. En el Centro Cultural. Está súper bueno, más allá de los nombres que se elijan. Hablando en serio de Dominicé, reconocer inevitablemente un subgénero, una un error del tango. Claro. Es como somos como la solidaria, hay gente que trabaja. La solidaria del tango. Ahí está. Y Sanina al borde de la censura. Listo, está todo dicho. Pero está buenísimo que se reconozca, loco. ¿Me compras? Me quedan dos, ya me voy. Bueno, ahí están los hermanos Butaca. Le vendé la que están vencidas, ¿no? Sí, sí. Total, nunca se fijan, ¿viste? Pues, le da culpa fijarse también. Tarjeta de lotería. Si le compras a la solidaridad y te fijas, sos un hijo de puta. Eso no es caridad. Claro. Bueno, besos de Carmín y después viene Marcelita y hacemos los temas en chiste. Sí, en besos el formato de guitarras. 3, 4, 1. En vivo, en Fractura Expuesta Radio Tango, a través de FM Boedo y fracturaexpuesta.com.ar, transmitiendo en vivo y en directo los tangos bizarros en el Centro Cultural El Surco de Boedo. Cuando la noche termina, corazón, yo crepito como el fuego, vuelo como jabalina y el sermón de los pájaros me llevo. Y si toda la cosecha se perdió, ese fue nuestro destino. Tonto, con los dos empecinos, nos hundió cual submarino. Hablando de vender, pará. Hablando de vender, ahí está el señor Adrián Cañelias con una caja horrible, pero adentro está el tesoro. Hay unos discos nuestros, de nuestro primer y segundo disco, donde van a escuchar bellas melodías, entonan los violines. Primero, segundo. Y vendemos que... ¿no? Venía bien. Bueno, nada, no. La única manera, somos independientes, o sea... Tenemos 7 hijos, esas cosas ya las conocen, ¿no? Lo sin querer, todo. Ya lo dijo él, claro. Llama. Así que si nos compran los discos, nos ayudan a sobrevivir, qué sé yo, hasta el lunes. Nos podemos volver en taxi y acostarnos con nuestra mujer y no con otra. Sí. ¿Cómo era esa? Me gustaba un chiste que tenías de eso, ¿no? De mujeres. No, ¿no? Del sexo, que el problema no era. ¿Cómo era? No me acuerdo. El problema no es el sexo. Es que es la plata. No, en la prostitución. Está lloviendo, ¿eh? ¿Cómo era? ¿Cómo era el chiste? El problema de la prostitución es que es cara, nada más. Era mejor. Era mejor. Era mejor, era mejor. Ya no es. Bueno. Los discos están muy divertidos, hechos con mucho amor y profesionalismo, que hoy huelga. Pero se chipea, los discos no. Si se escucha levemente en un acrílico que tenemos aquí cerca. Uh-huh. Tema profundo. Metámonos. Continúa el concierto de los Butacas. Ya volvimos. En la psicodelia. Dejémonos llevar. Cuando alguna vez pensamos que la realidad aparte era posible, y ahora supongamos que estas son lluvias de cristales. Es lo próximo que van a escuchar. Cerca del cierre. De un mundo ya paralelo. Ya de la primera jornada de los tangos bizarros aquí en el Centro Cultural El Surco. Morcilla. A la parrilla se desliza por la varilla. Morcilla a la parrilla se desliza por la varilla y la grasa hace psh, y la grasa hace psh, y la grasa hace psh. Psicodelia. Psicodelia. Psicodelia. Delia, Delia. Delia Cruzet. Delia Cruzet. Delia Salgado. Delia Salgado. Psicodelia. Psicodelia. Psicodelia. Papusita, vamos al fondo. A divertirnos un rato. Y total, a todos nos espera esa quinta, la del Niato. Te encaré una primavera. Te seguí más de un verano. Te esperé algún que otro invierno. Y espero romperte el orto este otoño. Morcilla a la parrilla se desliza por la varilla. Morcilla a la parrilla se desliza. Ya me pasó por la varilla. Y la grasa hace psh. Y la grasa hace psh. Grasa hace psh. Y la grasa hace. ¿Cómo hace la grasa? A comer. Ahí pasó, no, pasaba Evita. Morcilla. Evita, Evita, dale. Un, dos, tres. Cerrando el concierto. Evita, los hermanos Butaca. Querían tango bizarro. Si Evita viviera, qué lindo sería. Pucha, si saliera otra vez al balcón, yo le gritaría con mi voz quebrada. Evita querida, qué linda que sos. Si Evita viviera, el sol brillaría en toda la calle.

Increíble el cierre. Muchas gracias, Fractura Expuesta, El Surco, Watt, todos ustedes, nosotros mismos, Bernardo Hoffman, Germán Dominicé, Marcela Pedretti, Germán Dominicé, yo también me llamo. Guitarra, muchísimas gracias, una noche hermosa, gracias. Carlos Zenín, que no para. Bueno, ahí estaba el cierre entonces, a todo trapo, como les decíamos que prometía. Cerraron con Evita, con Peinarle la Cabeza al Loro, esta especie de tango y cuarteto, mientras qué hacían canchera. Una serie de moriquetas. Sí, que hay que contarla. Primero el público tomándose la cabeza de incredulidad, en un gesto de incredulidad, no pudiendo creer lo que se veía sobre el escenario. Y por el otro lado, le piden otra, pero los muchachos se están amagando que van y que vienen. Bueno, no sé si ustedes habrán percibido en un momento, pero hubo una especie de arreglo, podemos decirle, de Carlos Zenín con la guitarra, pasando por todo el traste. Frotando. Realmente fue la primera vez que nos piden un piso en nuestra vida. Frotando. Gracias. El traste de la guitarra en una escena de masturbación. Es como llenar un álbum. De una guitarra. Parece que se viene otro tema. En clave de bossa nova. Shala, la la la. Shala. La la la, sha la la la la la la la la la la la la la la la sha la la la la la. ¿Está en inglés? Sha la sha la la. En español. Mi mamá tiene un criadero de canguros en el Uruguay, aunque les da de comer. Mi mamá no, no los trata bien. Los patea en el hocico, el esternón y los testículos. Pobrecito, cerebrito de los canguritos del Uruguay. Canguritos del Uruguay. Shala, la la la, shala. Cuatro veces. Shala, la la la, shala, la la la la la la, shala, la la la la la la la la la la. Una vez escuché a un cangurito en Radio Colonia. Seguro que mi mamá de una patada lo mandó al Brasil. Y los testículos, pobrecito, cerebrito de los canguritos del Uruguay. Canguritos del Uruguay. Cangurito del Uruguay. Cangurito de. Puro blues. Canguritos del Uruguay, bossa nova, un final bluesero. Era lo que sonaba en el bis. ¡No, drogas, no, drogas, no! Bueno, así tiene que terminar un concierto de los Botacas. Hace la escena este de guardias. Este es un tema que lo hicimos cuando estábamos drogados. Bueno. Y juramos nunca más volver a componer. Parece que viene algo de rock o de punk. Tengo la cabeza llena de ideas. Tengo tantas, tantas que a mí me marea. Quiero darte luz, quiero darte vida. Quiero darte money pa' comprar comida. Espectros. Espectros. Espectros acá en mi mente, acá. Uya. Bicho que caminaba pa' la cocina. Qué feo ser estatua, qué feo es estar duro. Qué lindo es ser verde, así no me apuro. Tengo tortas fritas en mis dos bolsillos y me persigue una radio en continuo. ¡Sí! ¡Espectro! ¿Qué, qué, qué? ¡Espectro! ¿Qué, qué? acá, no acá, sí. Bicho que caminaba para la cocina. Quiero ser hermano latinoamericano, quiero conocer Bolivia y Paraguay, quiero remontar todo el Amazonas hasta que me pique un mosquito venenoso. ¡Petrus! ¡Uy! ¡Uh! ¡Petrus! ¡Uy! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Acá, acá en mi mente! ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy! Bicho que caminaba pa' la cocina. Banker. Así terminó. Como corresponde, ¿no? Punk rock. Los hermanos Butaca en vivo, cerrando su concierto, su participación en el ciclo Tangos Bizarros aquí en el Centro Cultural del Surco. Tremenda la performance de los Butaca. Dominicé. Ahí se bajan. Yo, que, la verdad que no recuerdo si este, si este tema forma parte, bueno, de, listo, de alguno de los temas. Vino de, clausurar el sábado, sí, que viene. Si forma parte, quiero, de alguno, digo, de los temas. Gracias, de los, Butaca. De, gracias, los discos, Butaca, de los Butaca. Creo, me atrevo a decir que no forma parte de ninguno de los dos discos. No sé si tendrá que ver con un tercero. Ellos dijeron que lo compusieron en una situación bastante particular. Por lo tanto, no sabemos si forma parte de alguna. De algunas de sus producciones discográficas, eso quiero decir. Para los que leyeron hoy el diario de la Nación y el título de la nota de los tangos de Peter Capusotto, este fue el tema más Peter Capusotto de todos, con Dominicé, en realidad el anterior, el de los canguritos del Uruguay, el primer beat que hicieron, simulando efectivamente un canguro, saltando de lado a lado del mini escenario que tienen en el Centro Cultural El Surco. Y después, bueno, toda una performance efectivamente mientras suena Gira entre la gente en el auditorio del Centro Cultural El Surco. Suena Gira, que tocará el 5 de noviembre, clausurando este ciclo, los Tangos Bizarros, ese grupo de, digamos, tango y cumbia, así se definen ellos. Un éxito. La gente, a mí me llamó mucho la atención. Ahí, les comento cómo es la cuestión demográfica, más que demográfica, etaria. Sí, de, el segmento etario. El segmento etario del público. Estamos haciendo un estudio de marketing y de mercado. Tal cual. Ya pasó la primera fecha, ¿no? Podemos decir que hay un 40% de sub 50. Sí. Y un, no, al revés, quiere decir, de por encima de 50 años y el resto, más del 60% de juventud. En ese término domingo, amplio, que implica, claro, la juventud, ¿no? Claro, sí, sí, del 0 a 47. No, es importante, además, recalcar que la participación de la gente, que se acercó en gran cantidad, para no decir que el surco estaba lleno. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que, sí, ahora la gente se paró y no se puede ni caminar, pero decía... el público, ¿no? La faceta joven del público del Tango Bizarros, riendo a más no poder, entendiendo absolutamente todo. Y la gente grande se dividiría, digamos, en dos grupos. El que no podía creer lo que estaba viendo y el que sí se reía y se dejaba llevar. Entre los que no podían creer lo que estaban viendo, había algún que otro gesto de desaprobación de cuando terminan estos boludos por los hermanos Butaca. Bueno, pero pasa mirando en cualquier situación eso, claro, también. Claro. No solo... O sea, la sorpresa del artista. Y otros que se reían, que no podían creer lo que estaban viendo. Bueno, eran los hermanos Butaca, probablemente para muchos de ellos la primera vez que asistían a un concierto de este grupo, que en algún momento compartía escenario con Che Chino y Orrón de Man, justamente la compañía El Amanecer, de aquel, de un bar que la verdad que en este momento se me fue el nombre. En El Abasto estaba. El Abasto. Pero tocaron en el Salón Pueyrredón también. Exacto. En el barrio de Palermo, y en El Abasto tenían como su base de operaciones, junto a Orrón de Man y Chechino, los hermanos Butaca. Bueno, justamente esa esencia, esa estética, es una de las ideas fuerzas de este ciclo de Tangos Bizarros, que la semana que viene continúa con el Quiero 24. Quiero 24, el cuarteto Quiero 24, y después con Lucio Arce y Juan Penas y los Bonavenas. Hace un rato tuvimos a Lucio Arce aquí hablando con ustedes y con nosotros, donde él decía que lo más bizarro de la escena del tango de hoy es justamente Juan Penas y los Bonavenas, así que esto será el 29 de octubre, los invitamos a todos a acercarse. La verdad es que nosotros podemos hacer un gran trabajo aquí describiendo, pero no hay nada como ver estos conciertos aquí en Avenida Boedo 830, en el ciclo de tangos bizarros que organiza FM Boedo, la Unión de Orquestas Típicas y Fractura Expuesta a Radio Tango. Nosotros esperamos a ver si podemos ver alguno de los músicos. Sí, andaba Germán por acá, pero calculo que... Germán Dominicé, me refiero, el cantante de los hermanos Butaca, a ver si podemos charlar un segundito con él, tratando de buscarlo entre la gente. Y ahora hay fiesta, tengo entendido, sigue la fiesta, así que quienes anden sin rumbo cierto en la noche de Buenos Aires, en este sábado, 7 u 8 hoy. 8. 8, ya es 8. Sábado 8. En este sábado 8 de octubre de 2011. No, hoy ya es 9, podemos decir. Claro, ya es domingo. Hoy juegan los Pumas. Bueno, está bien. Fuerza Pumas, la gente que nos deja mensajes en el Facebook de Fractura Expuesta a Radio Tango diciendo Fuerza Pumas, bueno, que les vaya bien. Hay versiones que indican que si el partido se pudre, se van a empezar a hacer los tries en contra para que los All Blacks no les peguen. Así que bueno, es para verlo. Bueno, por lo pronto invitamos a aquellos que quieran conocer todo el resto de la programación del ciclo de tangos bizarros a ingresar a la página de Fractura, fracturaexpuesta.com.ar. Ahí van a tener todas las fechas, en la sección Agenda específicamente, van a tener todas las fechas que siguen en esto que es un ciclo que hoy se acaba de inaugurar y que seguirá durante todo octubre y una parte de noviembre, específicamente el primer viernes, el primer sábado, perdón, de noviembre seguirá, o finalizará, ahora sí, con Gira, esta banda de tango rock cumbia, si quieren, podemos decirle, como para dar un marco a lo que es los tangos bizarros. Esa apertura, ese corte estético que de alguna manera habla de las posibilidades, de esa posibilidad infinita. El clásico la clásica cita de Marechal, la posibilidad infinita de la que hablaba acerca del tango. Entre ellas, bueno, los tangos bizarros, esta nominación que intentamos dar, es una muestra de todo lo que viene pasando hace bastante tiempo, podemos hablar de una década en este género tan característico de la ciudad de Buenos Aires. Una de las definiciones era la de extravagancias antipostaleras. Y bueno, eso es un poco lo que define esta idea de todos estos grupos que se juntan para darle forma a este ciclo. Y que define también la creatividad, cierta creatividad que puede tener un anclaje en el tango, que encuentra en el tango una manera de expresarse, que quizás obviamente no tiene que ver con un arquetipo de repertorio de imágenes clásicas como el farolito, la calle Corrientes, el funji, la percanta y demás, sino que estos músicos, estos artistas encuentran ahí, en ese género, una manera de poder expresar lo que sienten, lo que piensan, cómo ven la ciudad, cuáles son los personajes, inventar personajes que están vinculados también a lo cotidiano de la ciudad de Buenos Aires y de otros paisajes también. De alguna manera, este ciclo también hasta podrá, en términos de tango, ¿no? Y mirando para adentro, podrá, una vez que finalice, dar cuenta de qué hablamos cuando hablamos de bizarro y esa recurrente pregunta, ¿no? Cada uno tendrá su propia respuesta y podrá sacarla ahí, sí, es cierto. Y la pregunta, en todo caso, llevará a la reflexión, donde si la creatividad es lo bizarro, ¿qué le queda a quienes hoy insisten en, por ejemplo, en ataviarse y peinarse a la gomina y ponerse un moño o ponerse un pañuelito? ¿Y cuáles son las representaciones que cada uno lleva arriba del escenario? ¿Y cuán bizarro es cada cosa? El tango muchas veces lo más bizarro es lo más formal. El otro día hablábamos con Javier González sobre los discursos dominantes. Y si bien hay un sector que lógicamente lo hace de manera genuina, hay otro que a veces procura imitar algo que ya hace años que no está caminando por la ciudad de Buenos Aires, y que entonces uno se pregunta si el tango sigue siendo masivo o no. Por eso será bueno hacer una reflexión final cuando termine este ciclo de dónde está parado, y entonces sí, dónde está parado lo tango, lo bizarro del tango, dónde está parado lo bizarro en el tango y de qué hablamos cuando hablamos de bizarro, y si todos nos podemos mirar en el espejo. Hablando de espejo, tenemos a Germán Tocayo, Germán Dominicé, que acaba de bajar del escenario. No estás chivado, ¿qué pasó? Es de taquito, todo de taquito. Me quedé pensando en eso. Si el tango es masivo, ¿la milonga es masiva? ¿Hablamos de la milonga del espacio o el género? Digo, viste, el Forexport y el masiva me parece interesante como una propuesta. ¿Puesto? De eso estoy hablando, ah, sí. Claro. No me quería meter porque bueno. Soy deudor con Tomás. Y estuve rápido en esta. Sí, mi número de quit es el 0000. Y el CBU también, y además. CBU. Germán, ahí estuvieron ahí. El último tema. ¿Qué onda? ¿Dónde? A ver, nosotros nos preguntamos, no sabemos si fue, calculamos que no estaba en ningún disco, no, al menos por la escucha. No, es así como... No, creo que es la última vez que lo vamos a tocar en vivo. Bueno, acaban de tener... ¿Lo grabaron esto ustedes? Sí, claro que sí. Qué lindo, buenísimo. No, la verdad que es un tema que tiene 800.000 millones de años y que siempre fue un chiste interno con el Llama, como casi todo el repertorio de la butaca. Y nunca lo hacemos, pero cuando nos quedamos sin temas... Claro. ¿Qué carajo hacemos? ¿Hacemos... ¿Otro de coger o de espectros? Espectros. Espectros. Che, antes hablábamos, queríamos dar cuenta de qué parte de la ciudad de Buenos Aires surge, inclusive la estética de los hermanos Butaca, y refinábamos a la cuestión de Orrondemán, Chechino, de aquellas veladas que se encontraban. Contale a la gente que no tiene idea de qué estamos hablando, qué era lo que ocurría en aquel año, aquellos años. 90, finales y principios de 2000. Sí, los Butaca vienen como tienen como tres así aves fenixismos, ¿no? Murieron y volvieron a nacer. ¿Como Carrió? Como Carrió, exactamente. O como Patricia Bullrich, a mí me gusta Patricia más. Patricia Bullrich. Sí, sí. ¿Cuántas cosas que tendremos que hablar, ¿no? Pero en este momento estamos hablando de música. Agarramos con los Butaca, la última resurrección fue en el año 2004, que... aparecemos tocando en un bar de Humahuaca y Agüero, que ya no existe más, que se llamaba el Amanecer, que era un bar de taxistas que solo abría de día, y que el hijo de los dueños, loco él, lo empezó a abrir de noche para hacer clandestinamente reuniones musicales. Y así, o sea, fuimos habitués de ese lugar, y donde formamos y hacíamos ensayos abiertos, con Orrondemán, que era la banda del lugar, los Chechino, que bueno, hoy Bernie es Butaca, Bernie era el guitarrista del Chechino. Exactamente. Y tocamos ahí año y medio, dos, hasta que lo clausuró un gobierno. Sí. ¿Empieza con? Que empieza con GBA. Muy bien. GCBA. Correcto. Pero eso era como un núcleo de... Sí, creo que núcleo de creatividad y en donde podían mostrar todas esas cosas, ¿les servía a ustedes también, sí, como es? Sí, absolutamente. Mirándolo hoy, que somos mucho más grandes y exitosos, te das cuenta que la libertad era fruto de la inexperiencia total. El otro día charlábamos en otra entrevista acerca de la valentía. Me parece que no era valentía, era inconsciencia total. Era, y lo sigue siendo, o sea, es como un solo... No hay un plan, es... Che, ¿y hoy qué va a pasar? Y mirá, no sé, a lo sumo a veces hacemos una lista de temas. Antes, justamente en aquella entrevista que fue la del jueves pasado en Fractura Expuesta Radio Tango, en la Radio Las Madres, charlábamos sobre lo bizarro y vos decías que lo bizarro en realidad, más que valentía, era inconsciencia. Y recién, hace un ratito, teníamos a Lucio Arce y le hicimos la pregunta que atraviesa todo este ciclo, que es, ¿qué es para vos, en este caso, lo más bizarro del tango en la actualidad? Y puede ser lo que se te ocurra, no un grupo, sino una postura, por ejemplo. Y lo bizarro también lo podés tomar. Podés tomar el término bizarro en tono peyorativo o término bizarro, claro, en tanto esto de valiente y demás. No dudo, lo pensé medio segundo, pero tengo 100 razones para decir que lo más bizarro del tango son el Luna Park de la señora, boludo. Cumpliendo 100 años y haciendo el Luna Park. No hay nadie... Nelly Omar. Sí, claro. Cuando se refiere a la señora, sí, hablamos de Nelly Omar. Es lo más bizarro del tango, estaba genial. La duquesa de Alba tendría que venir a hacer coros. Claro, claro, claro. Ahora, parece que lo vuelve a hacer, ya que cumplió 100 años, viste que se baraja. No, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cumple otra vez 100 años otra vez? No, que vuelve a hacer un Luna Park. Sí, sí, sí, por eso digo. Sí, que, o sea, eso sería... El último fue hace 2 años, a los 98 años, que hay ideas, claro, hablando de lo bizarro, ¿no? Es una señora muy mayor que tiene una voz privilegiada para la edad que tiene. Nosotros no vamos a llegar de ninguna manera a tener esa calidad de voz todavía. Sí, además, ni saber hablar. Claro, además se banca el concierto, una hora y media parada, va, viene, se mueve. Es Marilyn Manson, pero a los 98 años. Tremendo, bueno, tremendo. Yo la vi en unos Atahualpa, en unos premios Atahualpa, no los últimos, sino los anteriores, y que se excusó después de cantar 4 temas que no estaba bien de la voz. Claro, claro. ¿Entendés? La mujer con 98 en ese entonces... parada con sus 3 guitarristas, sí, sí, sí, parada, todos los temas parada. Y se bajó del escenario con escaleras. Pero además, otra de las imágenes que justamente hace de lo bizarro, incluso de la acepción de lo valiente, agachándose a darle la mano al público. O sea, una señora de 98 años, erguida, parada, inclinándose sin caerse, lógicamente. Y no chocaba las palmas porque no es de su generación. Pero le da un afectuoso saludo de mano. Sí, sí, ni bailaba en el caño tampoco, porque, por la misma razón. Claro, estaría muy bien igual. A mí me gustaría, garparía mucho. Eso sí que es bizarro. Tengo unas páginas que después te voy a pasar. Claro. Que hay parte de eso. No es de ella, pero hay algunas cuestiones referidas a eso. Che, Germán, bueno, ahí estábamos hablando de Nelly Omar, una referente clásica del género. Pero uno, pensando en expresiones contemporáneas, ¿qué es lo que estás escuchando o qué es lo que te gusta? ¿De tango? Sí. A mí me encanta Dema, me encanta, me parece uno de los letristas más interesantes que me puedo permitir conocer. O sea, hay un quiebre en últimos 50s, con algunos pequeños brotes tardíos, y después no hay letras que a mí me conmuevan en absoluto y que encuentro, más allá de que la estética, más allá de que la temática sea el humor o lo risueño, o buscar el chiste o el remate, el uso del lenguaje que se encuentra en este tipo de cosas no está, nadie se permita. Al haber tanto, hay por ejemplo mucho más, por supuesto que es opinable, pero hay mucho más desarrollo e intencionalidad buscada en lo musical, ¿no? Como una nueva camada de tango, una nueva forma de hacer tango desde lo instrumental, pero me parece que la letrística todavía tiene un paso atrás, y creo que el tango mal llamadamente humorístico, o si lo llamamos humorístico, no entenderlo como algo de un género menor, me parece que está dando la nota con las letras, ¿no? Creo que es lo que yo rescato. Me copo escucharlo a Dema, me encanta. Bueno, lo van a tener a Dema este mes, está participando en un ciclo en el Torcuato Tasso, y está... Bueno, y ustedes también van a estar hacia noviembre en el Tasso, ahí con el invitado holandés. Sí, ¿no? Es un quilombo, vamos a hacer una cosa así bien bizarra, degenerada, buscando que salga todo mal y que... lo que queremos es que cuando nos muramos haya dos o tres digan, porque yo los vi. ¿Habías tocado alguna vez con Lluvia? Sí, sí, sí, sí, sí, con Lluvia en el equipo de guitarra. Claro, sí, sí, sí, bueno, sí, bueno. Sí, sí. Ahí en el amanecer. En el amanecer se filtraba siempre. Sí. Pero hoy viste que muy divertido porque se abrió una canilla apenas entró. Sí, sí, sí, sí. Y parecía como que la pianista había roto aguas, viste que... Sí, sí, sí, claro. Pero no estaba embarazada, por lo menos. No, claro, claro. Bueno, Germán, te agradecemos, a disfrutar de lo que queda de la noche. Gracias a ustedes y aguante, loco, porque son... ¿Puedo hablar en serio ahora o no? Ya hablaste en serio arriba del escenario. Ah, en serio, no. Bueno, voy a hablar en serio por segunda vez. Hay una manera de hacer difusión del tango sin explicarlo y persuadiendo. Horadando. Escuchen la radio de Haddad. Era Germán Dominicé, de los hermanos Butaca. Ahí se va a disfrutar de lo que queda de la noche con amigos. Y sin ti. Con amigos y sin ti. Es un programa que vamos a hacer después de las 4 de la mañana. Sí, como aquel que hacíamos en algún momento en Radio Nacional Faro, que tenía por título Balearse en un Rincón, el primer programa de Solas y Solos. Yo quiero probar de vuelta a ver si podemos escuchar algo de lo que viene, y con esto vamos cerrando la transmisión de FM Boedo. Mientras se va, Bernaba y no comprende que estamos al aire y nos quiere golpear, nos quiere dar un beso. No, es una palmada, es una palmada. Lo saluda, Germán. Le da un beso, pero con labio. Sí, sí, me quiere besar en la boca. Bueno, esto también es parte de los tangos bizarros. A ver, déjame probar. Vamos a, bueno, como si fuéramos los DJs. Está bien, estamos cerrando la transmisión desde aquí, desde el Centro Cultural El Surco, en el barrio de Boedo. Porque encima lo que fue... está sonando en el edificio, aquí en el auditorio del Surco. A ver, déjame probar. Bueno, play. Está bien. Usted dele play y yo sigo hablando. Si quiere, canto sobre la canción. Les decía que estábamos cerrando la primera transmisión de lo que fue la inauguración, la fecha inicial del ciclo de tangos bizarros organizado por Fractura Expuesta y por la Unión de Orquestas Típicas. y por supuesto con todo el apoyo que nos están brindando, agradecemos a ellos, los compañeros de FM Boedo 88.3, transmitiendo aquí desde la capital federal y por todo el mundo, a través de la red de redes, a través de internet. Ustedes pudieron disfrutar los conciertos de Dema y de Sampaoli, ellos dos haciendo los tangos Cortina, y cerrando con un gran concierto, a ver cómo se los hermanos Butaca. Se sigue escuchando mal, che, bueno, un fracaso. Bueno, está bien, no hace falta. Se escucha muy lejos, un lucharse muy gracioso. Esto también es bizarro. Es parte de la transmisión bizarra de Fractura Expuesta, tratando de mezclar en vivo. Tratando de... Ahí va, ahí engancha. Ahí enganchó. Escucha, escucha, escucha. La nostalgie d'être loin de chez toi et soudain en train de regarder. Escuchan es Lucio Arce y los del Zaguán, Blues del Sur. Escucharon ustedes Blues del Sur, como les decía, Lucio Arce y los del Zaguán. Al final artístico. Lucio Arce va a estar el 29 de octubre aquí en el Centro Cultural El Surco, en lo que va a ser la tercera fecha del ciclo de tangos bizarros aquí en Boedo. Así que ahí tenían una breve muestra de lo que podrán escuchar a lo largo de toda esta iniciativa que llevan adelante Fractura Expuesta Radio Tango y la Unión de Orquestas Típicas. Escuchá, escuchá, tengo a Gira acá. Bueno. Calle del Desengaño. ¿Cuándo va a estar Gira? El 5 de noviembre. O sea, va a cerrar. Exacto. Y esto no se consigue. Lo que van a escuchar ahora no se consigue porque Gira tiene dos discos. El primero bien de tango electrónico, el segundo ya abriéndose. Y esto formará parte del tercero, pero sabrá Dios cuándo lo sacan. A ver, escuchen. Y acabo de disparar de vuelta a Lucio Arce. Ahora va. Bueno, ahí va. Ahí va, Gira. Ah, agárrense. Suban el volumen, ¿eh? A despertar a las vecinas si es que se fueron a dormir. Esto es el, digamos, el tango mezcla cumbia, mezcla fiesta. Esto va a cerrar el 5 de noviembre, un partido. Tango bizarro, escuchen, escuchen. Una mujer ausente y de pie, hablando sola contra la pared. Rush y rubor, fotos del callejón. Una tonada gris en su canción. Un trago después, un cigarro a la vez. Y un perro que la ojea de revés. Luna de miel, rifando un sostén. Perfume de free shop sobre su piel. Thank you. vanidosa, bondadosa, perezosa, orgullosa y desastrosa. Buena gente, caliente, obediente, indecente, dulcemente los atiende a los clientes. Bueno, el 5 de noviembre, esto es Gira, así que el 5 de noviembre estarán cerrando el ciclo Tangos Bizarros que comenzó hoy con los Butacas y demás San Paoli. Maximiliano Senkiu, Germán Marcos, en la transmisión en vivo aquí desde el Centro Cultural El Surco, Fractura Expuesta Radio Tango. Agradecemos a FM Boedo también, agradecemos al Centro Cultural El Surco y a, también a la Unión de Orquestas Típicas y a todos los músicos que participaron de esta primera... De esta primera jornada, de este primer ciclo de conciertos de lo que son los tangos bizarros aquí en el barrio de Boedo. Los invitamos a que sigan fracturaexpuesta.com.ar y que también sigan la transmisión aquí y se queden con FM Boedo 88.3. Nosotros nos despedimos. Este concierto probablemente lo puedan escuchar en algún momento nuevamente a través de fracturaexpuesta.com.ar, Radio a la Carta, el podcast de Fractura Expuesta, donde pueden ustedes escuchar la programación que se estrena los jueves a las 22:30 en la M530, la radio compañera, la radio Las Madres de Plaza de Mayo, pero que es una especie de excusa, porque ustedes sintonizando el www.fracturaexpuesta.com.ar pueden volver a escuchar donde quieran, cuando quieran y como quieran, por ejemplo, desnudos, la transmisión de, por ejemplo, el programa de La Siniestra o el de Javier González el otro día. Nos vemos el próximo sábado aquí, Fractura Expuesta y FM Boedo, ciclo de tangos bizarros. Chau. Hasta el sábado que viene.